Hola, ¿cómo están? Acá otro miércoles de Lo que sucede conviene, tratando de acercarnos un poquito más al fin de semana y a compartir entre amigos, entre ustedes, entre la banda de la radio, todo lo que nos gusta. Y bueno, ansioso buscando información y más material para la escucha de todos ustedes. Bienvenidos a este miércoles y bienvenido a mis compañeros. Sí, los voy mencionando y van saludando de a uno. A Juan, a Luciana y a Sofi. Buenas tardes, buenas noches, según la hora que sea en el lugar del mundo donde nos estás escuchando. Exactamente como decía Gabio, estamos acá en el promedio de la semana, largando ya la semana y acercándonos un pasito más al fin de semana. Ya estamos, ¿eh? Faltan solamente 2 días y medio para empezar a descansar como Dios manda. ¿Y cómo están las chicas? Hola Juan, hola Sofi, hola Gaby, hola a todos. Como cada miércoles iba a ser domingo. Mira, me hablaste tanto del fin de que viste ganas que sea domingo. Venimos con mucha info y así que bueno, a estar en familia, porque ya esto se convirtió en una familia. Exacto, sí. Una ronda de amigos casi familiar ya, sí. No, nos estamos contando las cosas, chicos, no saben lo que son los fuera del aire. En cualquier momento empiezo a grabar y para el fin de año paso las perlitas del back. Estaría bueno eso, ¿no? Uf, o sea, es las cosas que van a escuchar si hacemos sí, eso, ¿eh? Y de seguro vamos a terminar todos en cana también. También, ¿no? Exacto. Bueno, le quiero compartir con todos ustedes que Himno a mi corazón se lo he dedicado especialmente a un amigo que no está, estaba hasta el viernes, ahora no está por esas fatalidades de la vida, pero bueno, mi ánimo no es el wow, pero le estamos poniendo onda y los chicos van a estar para esto. Así que nada, quería compartir algo con ustedes y me encanta ese tema, así que Himno a mi corazón para todos. Y ya nos metemos en la consigna. Sofi, ¿estás a cargo ahí de la consigna? ¿Nos contás? Sí, primero los saludo, que yo no los saludé. Y sí, les cuento las consignas, que es ¿con quién te gustaría pasar tu cumpleaños? Y si alguna vez tuviste que fumarte a alguien que no te bancaba, que no te caía bien, en tu cumpleaños. Que se coló, que lo invitó tu mamá, como sea, que nos cuenten. Bien. Perfecto. Y no sé, ya empezamos nosotros a contar. Podemos empezar por Juan. Y sí, ya que yo siempre paso la posta, ¿no? Hay que. Claro. Hoy me toca a mí, la tercera de la vencida. Te has distraído y te agachás. Siempre zafo con el primero las damas, pero bueno, hoy no voy a zafar nada. Qué tema, ¿eh? Qué tema preguntarnos si alguna vez nos tuvimos que bancar un infumable, fumarnos a alguien en un cumpleaños. En lo personal no me ha pasado, pero tengo una historia buenísima. Hay un amigo mío que tiene una compañera de trabajo que no la soporta, pero ya es una cuestión de piel, no se hablan directamente, tienen muy mala relación, muy mala onda. Ajá. Y este chico festejó su cumpleaños en una localidad cerquita de la ciudad de Córdoba, en las sierras, en una casa de campo. La idea era hacer un asado y pasar todo el día en la casa de campo. Y a esta chica no le avisaron. La cuestión es que no sabemos cómo la chica se enteró de la fiesta de cumpleaños. Y fue, pero no fue sola. Fue con su esposo y sus dos hijos. Y se instalaron todo el día completo a pasar el día en la casa de campo. Y en el medio, digamos, hasta que llegó... La chica esta le mandaba mensajes a mi amigo y mi amigo contestaba con evasivas como sí, no sé qué vamos a hacer, capaz nos quedamos, capaz nos vamos, sí, no, pero nosotros ya comimos, recién terminamos de comer. Y pese a todas las indirectas, se subió al auto con el marido y fue con los dos chicos y se quedaron todo el día en el lugar. La verdad que, digamos, lo viví como testigo, no lo sufrí, pero si me pongo 2 minutos en los zapatos de mi amigo, la pasó realmente mal. Y en este caso, la chica en cuestión, la autoinvitada, tampoco es que la pasó bien. Aunque a veces yo me pregunto, y no sé qué opinan ustedes, chicas, pero esa gente que cae a los cumpleaños así, es como gente que a veces carece totalmente de autocrítica. O sea, si sabes que la vas a pasar mal, si sabes que no te quieren ver ahí, si sabes que no te invitaron, ¿para qué vas? ¿No sabes esa, que, es la pregunta esa, que... esa era una pregunta que te quería hacer. ¿Se sabe si la chica lo hizo a propósito? Es decir, no me invitaste, pero yo vengo igual porque me la banco, porque soy guapa, porque sí, porque yo soy más fuerte que vos. No sé, ¿qué hizo? Es que no tiene ese perfil de carácter. No es de esas personas que vos decís, bueno, qué frontal. Ah, voy de mala para ponerte incómodo porque no me invitaste. No, fue como con toda su inocencia al aire. Y a pasar el día, pero ahí ha habido alguno que hizo maldad y le avisó y la dio como invitada. No lo sé, hay que consultar. Aparte yo no hablo con ella porque es una amiga de, bueno, una no amiga de mi amigo, o sea que... Pero sí, puede ser que ustedes dicen que el diablo metió la cola tal vez por ahí. Que... ¡Sos bravo vos! Entonces vos te solidarizás con los y te haces enemigo de los enemigos de tus amigos, cosas así. No, lo que pasa es que yo no lo conozco porque somos de círculos distintos. O sea, yo sé la historia porque yo estaba ahí en el cumpleaños de mi amigo y esa pertenecía como a otro grupo que es la gente del trabajo de él. Entonces, digo, es una no amiga porque no puedo decir que es amiga si él no le invitó al cumpleaños, evidentemente, de mi amigo. Pero si tuviese la posibilidad de tener un acercamiento, le preguntaría, ¿por qué fue? ¿Por qué...? ¿Qué le impulsó y la motivó a salir de su casa e ir hasta ese lugar? Sí me ha pasado en lo personal. El tema que a mí me gusta mezclar la gente. Yo festejo mis cumpleaños y mezclo todos mis grupos de amigos de todas partes. Y me ha pasado de arrepentirme de haber invitado gente. Pero no por infumables o porque no me los van... sino porque hay gente que es como poco flexible para adaptarse a esos grupos heterogéneos, entonces si se le pasan todo el cumpleaños sentado en una silla o barra sillón sin hablar con nadie, y eso es medio perno. O sea, cuando tenés un invitado que no se integra, llega un punto que decís, o me clavo con este todo el cumple y me olvido de todo el mundo y la paso como el así, o bueno, que se funda y que se maneje como pueda. Son las dos opciones. Esa sí me ha pasado a mí personalmente. Interesante. Vos sabés que estaba tratando de acordarme alguna... En algún momento debo haber sido testigo de una situación así, pero no tengo cabeza para recordarla. ¿Ustedes, chicas? Bueno, a mí lo que me pasó una vez, yo era muy chiquita, era chica y en épocas que no andaba todo, andaba cortito de plata. Entonces mi papá me llegó a mi cumpleaños y me dijo, mira, te hacemos una torta el día de tu cumpleaños, era entre semana, pero invita a dos o tres amigos porque más no se puede. Yo entendí perfecto y dije, bueno, invita a mis dos mejores amigas de la primaria en ese momento. Y eran, después del contraturno, iban a mi casa, yo estaba muy cerquita de la escuela. Entonces, y ahí hay una chica, era la popular del curso, digamos, me saluda, todo eso, y cuando salimos de... yo no me llevaba muy bien con esta chica. Cuando salimos del contraturno, agarra y se viene conmigo a mi casa, con la otra compañera que yo sí había invitado. Se invitó solita. Llego a mi casa y yo le digo a mi mamá, le explico, le digo, mamá, ella se invitó sola, yo no la invité. Así que quedó ahí como... Se invitó solita. Así que bueno, mi mamá, no pasa nada. Uno más no pasaba nada. La mandé al frente. Y después me pasó... Más que mandar al frente, querías decirle en su cara que no era invitada. Sí, la verdad no sé qué me pasó. Era muy chica, no me acuerdo bien. Pero sí, y la otra chica que había invitado siempre me recuerda y me dice, ¿te acordás cuando fulanita se invitó sola y vos la mandaste al frente? Porque yo la verdad no era más tímida en esa época y no me daba decirle, no, mirá, no, vos no podés venir. Además muy chica, pero sí, le dije. Y después, después me pasó que el día de mi cumpleaños, ya en la secundaria, me peleé con una amiga en el turno mañana. Y no va que cae a mi casa a la tarde a comer torta. Así que bueno... Sí. Ahí sí, la echaste, le tiraste con un gato, decí la verdad. No tenía gato en esa época. ¿Viste? No hice nada, me la fumé bastante, pero después de ese día no hablamos nunca más. Y la debería, me súper arrepiento de, sí, de no haberla mandado, pero la señorita sí se invitó solita. Y bueno, esas son mis... las anécdotas. Y Lu, ¿a vos te pasó? ¿Te tuviste que fumar a alguien? ¿No, nunca? No, jamás, chicos. La verdad que la única mala experiencia que tuve en mi cumpleaños fue una vez que arrancaba la secundaria. Había arrancado la secundaria en primer año sola, porque todas mis amigas habían quedado en un colegio y yo en otro sola. Y yo todo siempre me encanta festejar los cumpleaños. Entonces había invitado al grupito que me había armado de amigas en primer año, ¿viste? Y bueno, las invité y invité a una amiga que iba conmigo en inglés. Y era la hora y nadie venía. Encima yo soy re ansiosa, ¿viste? Era la hora y no venía nadie. Y llega ella sola, la chica de inglés. Y yo tenía la mesa llena de comida y todo. Y nadie vino. La única que vino fue ella. Y nadie me avisó. Y el otro día estuve re mal, ¿viste? Y al otro día le pregunté, ¿por qué no fueron? Ay, yo porque no pude. Ay, yo tampoco, por no sé qué. ¿Y por qué nunca avisarme? La verdad que ese fue el peor cumpleaños que tuve en mi vida. Y pero nunca, no, nunca nadie se coló a mi cumpleaños, por suerte. Siempre en ese sentido tuve amigos que supieron entender o me preguntaban, che, ¿puede venir un amigo mío a tu cumple? Y qué sé yo. Pero la verdad, nunca. Creo que como soy yo de calentona, lo saco a patadas. Porque no me gusta eso. No lo hago y no me gusta que me lo hagan. Así que está bien. Así que tu peor cumpleaños en realidad no tuvo que ver con una presencia no deseada, sino con todas las ausencias de las personas que vos esperabas. Sí. Pobre la de inglés, aparte sola. Qué feo ser el único invitado en un cumpleaños. A mí creo que me ha pasado de caer a una mega fiesta de cumpleaños así de chiquito y ser el único que fue. Y es como que te sentís incómodo porque querés ser todos. Querés llenar el espacio de todo. Claro, y te querés comer toda la comida, así volvés a tu casa con 4 o 5 kilos arriba, porque decís, qué pobre, te van a clavar con toda la comida que hicieron y entonces le entras al sanguchito de miga, le entras al chisito, le entras a todo. Gabio, ¿te pasó algún de fumarte a alguien que no quedarías en un cumple? No, la verdad que no. ¿Sabes que soy de festejar? Es más, mis amigos siempre ya empiezan 2 semanas, 3 semanas antes, che, ya viene tu cumpleaños, bueno, saben que yo los armo, me ocupo yo misma de armar el festejo, pero ellos siempre quieren estar al tanto cómo viene la historia, ha pasado que cuando hemos estado en un salón festejando en algún lugar, que no es mi casa, me dicen, che, voy con un amigo, no hay problema, no hay problema, o sea, saben que no hay problema. Y por supuesto nunca me han traído a alguien que yo no me banque. Además soy una persona muy clarita. A vos te quiero y a vos no te quiero. No me pasa de encontrarme en mi caso o en mi festejo a alguien que no soporto. Lo único que puedo llegar a decir que me ha pasado, ahora que me hizo acordar algo que comentó Sofi, es haber ido a un cumpleaños. Teníamos una amiga en común con mi amiga Ale. Esa amiga en común. Vamos con nombres. Claro. Esa amiga, porque quiero ser clara, ¿no? Esa amiga común, Celina, se portó mal por cuestiones distintas, no con la misma, pero con las dos se portó mal. Y yo tomé mi distancia y Ale también. Y pasó tiempo. Y ahora de golpe, por eso empezó a acercarse de vuelta a mi amiga Ale. Y este año, cuando fui a su cumpleaños, me la encontré ahí. Pero yo no me la fumé para nada, se tuvo que ir porque demostró que quería verla. Y por supuesto, yo soy amiga de Ale, así que ella se tiene que ir. Y se levantó y se fue. Y nadie dijo nada, todos lo dimos por enterado porque se fue. Esta gaviota marca terreno. Pero no fue necesario decir nada. ¿Eh? ¿Cómo marca terreno la gaviota esta? Me surgió una pregunta improvisada, perdón, que voy a como meter un volantazo, pero pensando en anécdotas de cumpleaños y de personas difíciles de fumar o no deseadas, tengo que confesar que una vez me pasó esta historia a la inversa. Una vez me sentí muy mal en un cumpleaños, pero muy mal, no con la cumpleañera, pero... me sentí, viste, cuando sos totalmente el de afuera. Estabas, ¿vieron? ¿Alguna vez han tenido una historia así medio corta, tipo un touch and go breve? Yo era un ay, adolescente. Sí, pero nunca me acuerdo. Al día después ya no me lo acuerdo. No, bueno, esto te digo un breve. Eso como el noviazgo efímero, no el touch and go, el noviazgo de 2 meses, que no llega ni el novio. Pará, en mi mundo ya es una relación eso, ¿eh? Ah, bien, bien. Bueno, a los 17 yo era un puber, un pequeño adolescente, inocente y bueno. ¿Dónde estoy? Mi corazón. Cumpleaños. Cumpleaños al que va toda. Hola. Hola, sí, yo te estoy escuchando. En un momento se cortó, parece. Bien. Bueno, la cuestión es que voy a este cumpleaños. Voy al cumpleaños de esta chica con la que estaba saliendo hacía 4 semanas o 5 semanas. Ajá. En el cumpleaños estaban todos sus compañeros de la secundaria, todos sus amigos del barrio, incluido el exnovio con el que había salido 3 años y con el que después de este impas de 2 meses de salir conmigo iba a volver. O sea que en realidad yo era un paréntesis dentro de la relación de ellos. Te usó. La pasé tan mal en ese cumpleaños, tan mal, porque aparte el flaco estaba como con un ataque de fijación, obsesión con ella, y de agarrarla del brazo y querer llevársela todo el tiempo en su fiesta de cumpleaños. Y yo solo, totalmente visitante, decía, ¿qué coño hago? O sea, ¿cuál es mi función en este lugar? Fue el cumpleaños más largo de mi vida, porque era fue horrible. Ahí sí yo digo, si esta gente estuviese escuchando el programa en este momento, probablemente yo era el difícil de fumar en ese cumpleaños, porque era el pobrecito que no tenía nada que ver con la vida ni con nadie. No, pero discúlpame, ¿tu amiga te invitó? Sí, ella me invitó, pero pobre, tampoco ella sabía lo que se le venía. Imagínate que era un perno, tenerme a mí ahí en ese cumpleaños era un perno. Hubiese preferido no estar en ese lugar en ese momento. Bueno, vos no, pero tu amiga tendría que haberte bancado y haberte hecho sentir bien sabiendo que no la estabas pasando bien. Es más, era mi novia, mi noviecita, digamos. Ah, pero vos también te la pasabas de una chica a la otra, ¿verdad? No. ¿Qué hacías el sufrido ahora? Es que era la historia, o sea, ella me invita porque soy el hueso, digamos, era yo era el chongo que tenía ella en ese momento. Bueno, chongo es una palabra muy grande, Juan, fíjate a quién le decís chongo. Ey, che, yo califico, ¿eh? Ahora no porque soy un señor comprometido, vivo en mi hogar y todo, pero califico, tengo porte de chongo todavía. Juan. ¿Quieres? Sí. Quiero saber, Sophie, si vos eras del tipo Noah García Iturbe. ¿Tenías un cuenta ganado? No, para nada. No. Yo era bastante loser, ¿eh? Yo fui loser. Después vamos a hacer psicoanálisis de Juan, pero les tiro una línea y lo tratamos en un bloque primas adelante. En todos los ambientes donde me he movido, en todos los grupos donde he estado, siempre tuve una historia con alguien. En ese sentido, era medio ganador, por decirlo de alguna manera. Pero la imagen que vendía y todo lo que decía era re de loser. Así que bueno, se cerramos el paréntesis porque nos fuimos como media hora con esto y volvemos al cauce del río, al cauce del programa. Bueno, pero lo vamos a anotar como consigna. ¿Ganaba o no ganaba? ¿Era fácil, regalada o difícil? Era fácil, loco. Era yo, fácil, yo te tildo las 3 posibilidades, pero dependiendo del galán. O sea, multifacética. Bueno, Lu, ¿algo más que quieras compartir sobre tus cumpleaños, no cumpleaños, qué sé yo? Y vamos a tener que decir rápidamente porque nos encantó la parte de lo feo. Pero vamos a decir rápidamente con quién soñamos pasar en cumpleaños. Y yo con Peter. ¿Por qué? ¿Con Peter Punk? ¿Punk? ¿Cómo se llama el de Disney? No, viste que era la... ¿Peter la anguila? No, Peter Manzani. Viste que he ido a cumpleaños de 15, qué sé yo. Bueno, pero a vos se te fueron los 15 ya, Lu. Sí, bueno, para mis 20 que aparezca Peter en la puerta de mi casa y ahí, bueno, ahí me muero y bueno. Y no vamos a poder festejar el cumpleaños, ¿no? No, me encantaría ese sueño que tengo. Bueno, y a ver, Sofi, ¿con qué jugador de Boca quiere estar el día de su cumpleaños? No. No, pero no soy botinera. No, eso, te enoja. Bueno, yo quiero pedir currículum para... ¿Por qué no currículum? Quiero tener una guitarra. Bueno, vamos a aclarar porque no sé si muchos entienden. Con el Liceo Rentería. Ya. Ay, que venga y que me hable todo el cumpleaños con esa tonadita. Y después seguimos hablando en privado. Le damos el trabalenguas de la R, que te lo haga, que te lo recite en el cumpleaños, ese R con R guitarra, y ahí te morís. Totalmente. No, no me muero, yo me quedo a disfrutar. Me encanta. Me voy a perder. Sí, y Juan con Paris Hilton. No, usted sabe que no, nunca tuve la idea de como... No tengo un ídolo así para decir me encantaría pasar mi cumpleaños. Sí, recuerdo, y ya lo dije hace un par de programas atrás, que por ejemplo me gustaría mucho salir de joda con Cande Vetrano, pero me imagino así como los dos bailando arriba de un parlante, alguna cosa así muy descontrolada en un bolichongo. Entonces sí, me imagino como un buen cumpleaños sería con esa gente que tiene mucha pinta de caravanera, y tomando shot de tequila en la barra y subiendo a bailar arriba del parlante. Y en esa lista caen varios, Cande Vetrano, Marco Caponi, me lo imagino también en el mismo plan. Gente con la que sé yo que... Yo también te juego ahí con vos, con Marquito, me prendo, ¿eh? Bueno, Luciana Fuentes también podemos agregar en la lista, entonces. ¿Qué Marquito? Marquito Caponi. Sí. ¿De quién era? Yo dije Di Palma, porque Marco Di Palma es un fuego de la fiesta. Pero esa gente caravanera, ¿saben quién? Agustín Sierra también, me lo imagino muy caravanero ese chico. Re. Sí. Dicen que es el señor Cotillón. Me gustaría tener un cumpleaños que sea desde que empieza hasta que termina, como un casamiento a las 4 de la mañana en la parte del carnaval carioca. O sea, invitaría solamente gente que dé ese target y pasaría un cumpleaños con toda esa gente junta. Muy bien. ¿Y quién le está faltando? ¿Nadie más? ¿Ya lo dijeron todos? Faltarías vos. Faltaría yo. Che, Nico, le vamos a pedir de que nos cuente con quién sueña pasar un cumpleaños y alguna anécdota. Sí, por favor, Nico, que tenés que compartir ese bloque antes que lo cerremos. ¿Alguna anécdota de con quién te tuviste que bancar y no querías saber nada de que tuviera en tu cumpleaños? Y después vamos a leer los mensajes, ¿sí? Pero lo último que puedo llegar a decir, bueno, es re obvia mi respuesta, se imaginarán, ¿sí? Yo muero por pasar, pero no, capaz que no necesariamente te voy a hacer un cumpleaños, pero me encantaría. Con Juan. Puede ser cualquier noche igual, aunque no sea mi cumpleaños. Y puede pero ser, si es, a la noche, a la mañana, a la siesta, a la tarde. Claro, todo un día, si puede ser una noche, si no puede ser más de la noche, no puede ser un día, sea una noche. Pero no soy tan obsesiva con que sea el cumpleaños. Puede ser en cualquier momento del año. Bueno, pero eso, para hablar de fiesta posta, sí me encantaría salir de joda a romperme la cabeza, por ejemplo, con Robert Dowell Jr. Me parece ese chabón la super rompe en fiesta. Sí. Fiesta. Bueno, ese es un chabón con el que me gustaría salir de joda. Después pasar así, bueno, con el otro señor. Ya lo dije. Bueno, y Sofi, ¿querés ir leyendo los mensajes? Así después aportamos lo que nos cuente Nico. Sí. Bueno, Ale nos había contado hace un par de días que le gusta con la familia, que no hay mejor compañía, pero no se niega a una guitarreada con la banda de Aliados. Después, Caronista y Ochoísta nos dijo que con Lali Espósito creo que si tendría que pasar un día en su cumple junto a ella sería el mejor cumpleaños. Y después Sol, Solcito, dijo que nos contó una anécdota de que en su fiesta de 15 se colaron algunos chicos, pero todos buena onda y hoy siguen siendo amigos. Y que después, una vez en un cumpleaños, la madre de la chica los miraba con bronca y que nunca entendió por qué merde hizo la fiesta. Y Carolina, ¿eh? ¡Epa! ¡Qué complicado! ¿Terminó la fiesta? Sí, no sé. Así nos contó ella, que una vez en un cumpleaños la madre de la chica los miraba mal. Bueno. Y después Caronista Ochoísta nos contó que cuando cumplía 7 años y justo ese día una mejor amiga tenía que mudarse a otro país y la pasó muy mal. Y hay alguien que se suma a Juan y Lu con Capone y Vetrano, que es Jess y Jess. Vamos de fiesta, todos los pibes, che. Sí, nos va. ¿Hay más? Sofi, ¿hay más mensajes? No, nos queda Nico. Ah, nos queda Nico, Nico que tiene su mensaje de cumpleaños. Bueno, contalos, Juan. Bueno, Nico nos dice que, bueno, con el tema de las anécdotas malas o de fumarse, nos cuenta que se fumaba varias personas que no quedarían sus cumpleaños, porque como él cumplía en vacaciones, en verano organizaba su cumple con algún compañero de colegio que también cumplía en vacaciones. Así que se tenía que fumar como los amigos de ese amigo. O a veces incluso se tenía que fumar al que compartía el festejo de cumpleaños con él. Pero Nico, no puedo creer que te obligaras a hacer eso. Pero viste, Nico es un chico tan sacrificado, tan sacrificado que dice, nos opera nosotros malazo, el programa a las 12 de la noche, imagínate. Y después, con respecto a la segunda consigna del día, que es con quién le gustaría festejar un cumpleaños, dice que no sabe porque no es de hacer fiestas tipo joda y prefiere salir con amigos a hacer algo tranqui. Un chico del hogar, chico casero. Está bien, Nico, la próxima vez quedate a mirar una película y no jodas, ¿no? Re aburrido, Nico, tenés que salir a reventarla, ¿qué querés que te diga? Sofi nos dice que hay alguien más en el centro de cómputos, tenemos más mensajes de los docentes. Sí, van a aprender. Tenemos uno más, dos más en este momento. Jenny Cancino, que nos dice que mañana cumple 15 y también lo quiere a Peter. Bueno, lo saludamos un día antes. Y Flor F, que nos dice que es un sueño imposible, y sí. Imposible, porque ese queda para mí, para los 35 días del año también. Totalmente. Siempre está su cumple con Gastón. Está ocupado todo el año. Florefe, gracias por estar escuchándonos. Un besito. Pero seguí participando. Seguí participando. Pero el muchacho no estaría teniendo tiempo para vos, Flor, porque Sofi cumpleaños todos los días. Claro. Lo que sí le queremos aclarar que cuando habla de Gastón es Gastón Dalmau. Sí. Y dice que ahí nos mandó otro mensaje que quiere que le cantes feliz cumpleaños con esa voz dulce, tan dulce que tiene. Ya pidió mucho. Sí, basta. Rafa, se bloquea. Si Gastón va a venir al cumpleaños a chupar y a comer de arriba, mínimo que cante, loco, que se lo gane. Por el, ¿cómo es que le dicen? Por el choripán y la coca. Tal cual. Che, Jessy Jess sigue participando en Twitter. Y nos pone, me parece que esto viene como cantito de cancha, porque dice, vámonos de fiesta, yo lo que quiero es salir de fiesta. Así que Lu, Jessy Jess, Marco Antonio Caponi, Cande Vetrano y yo ya vamos reservando el boliche para este fin de semana porque nos vamos a festejar el no cumpleaños de alguno de nosotros. Ahí en Córdoba que se pone linda la joda, ¿no, Juan? Acá se pone... Se pone todo y... Ahí se pone todo el farneo adentro, me parece. Hacemos la rotation nocturna, Jessy va a tener que venir desde... ¿Dónde vive Jessy? ¿España? España. Bueno, y si no... Juan, ¿qué pasó? ¿Se te bajó el volumen? ¿Sí? Sí. ¿Hola? Se escucha, pero despacito, o sea, bajito. Técnicamente... Ya se fue. Voy a empezar a gritar entonces. Ya. Te estamos recuperando ahí. Bien allí. Bien. Bueno, ¿cómo sigue esto, gente? Bueno, creo que hemos leído todos los mensajes. Si no, a medida que vayan entrando, seguimos leyendo, chicos. Pero, ¿les parece? Podemos ir con un tema para cerrar esta tanda. Y nosotros estamos desde Italia, Córdoba, Cipolletti y Rosario. Ah, nos están pidiendo los puntos cardinales. Muy bien. Vamos con música, Nico, y volvemos con el bloque ya para hablar de Glee, de Taxi y... ¿qué era lo otro? Chicas. El Chavo. El Chavo. No, ese es el tercer bloque. Yo hablo del segundo. Debate, aliados. El debate de aliados. Nos redormimos con esa. Chicos, bueno, tenemos programones. Me parece que volvemos con Glee y con... Y con Taxi, ¿eh? No sé si llegamos al debate, lo dejamos para el final. Bueno. Listo. Llega en forma de amor. Bueno, Eso es lo único que les voy a cantar porque lo que me acuerdo, no porque no sepa cantar, chicos, le aclaro. Es un tema de memoria de la letra, nada más. Claro, en cualquier momento me traigo a la guitarra de Lolo acá y la hacemos en vivo. Bueno, volvemos entonces con Glee, chicos, si les parece, acá el triunvirato de Juanpa, Luciana y Sofi se trajeron condimentos así bastante novedades para compartir con todos ustedes. Así que, no sé, arrancamos por... Tenemos todo. Yo hago el hilo conductor y las chicas me van acompañando. Tenemos de todo. Tenemos tanta información sobre la quinta temporada de Glee que ni siquiera van a necesitar verla por la tele. Así se los digo. Se la cantamos. Contamos toma por toma, plano por plano, todo lo que va pasando. No, tenemos alguna info exclusiva, primicias. Nada es nuevo bajo el sol, muchas de estas cosas han estado circulando por internet y la idea es compartirlas en este espacio e ir compartiendo un poco de lo que se viene, de lo que va a haber en la quinta temporada de Glee. Hay desde todo, desde rumores hasta información confirmada. Entre otras cosas, ya habíamos hablado de que los dos primeros episodios de esta temporada van a estar dedicados a un tributo a una de las... A la banda de la historia de la música, creo, sabe que a todos nos gustan bandas distintas o nos pueden gustar más o menos algunos músicos. Hay una realidad y es que los Beatles cambiaron la historia de la música de alguna manera y son la banda de todos los tiempos. Y los dos primeros episodios de la quinta temporada de Glee van a estar dedicados a ello. Uh-huh. Les cuento, tengo en mis manos la lista de canciones del episodio 1 y 2 de esta quinta temporada y les puedo ir mencionando algunas, incluso quienes van a interpretarlas. ¿Quieren escucharme? ¿Les cuento? Sí, por favor, yo estoy atenta. Bien, el primer episodio de esta quinta temporada se va a llamar Love, Love, Love. Ajá. Seguramente dentro de ese episodio, como todos imaginarán, sí, va a estar incluido el tema, uno de mis temas favoritos de los Beatles, All You Need Is Love. Claro. Que va a ser interpretado por Blaine, uno de mis personajes favoritos. Blaine es mío. Blaine, vas a tener que hacer fila, Gabi. Buscate otro. No. Para mí, Blaine es mío. Ya lo dije un montón de veces. Es mi Elvis Presley. Bueno, la cuestión es que Blaine, como solista, pero acompañado con New Direction, Vocal Adrenaline, The Warblers y Haverbrook Schools. O sea, son cuatro coros que van a acompañar a Blaine en su interpretación de All You Need Is Love. ¿Quién es el último? Aparentemente es un coro que aparece por primera vez en esta quinta temporada. Y va a estar acompañando a Blaine. Y después otros clásicos de los Beatles van a desfilar en este primer capítulo, entre los que se destacan Help. A mí es un padre. Help. Bien. Canta en inglés la luz. Sí, somos muy topísimos. Yesterday, cantado por Rachel. Far away. Dicen un poco, Luciana, antes de cantar. Y Drive My Car, cantado por Artie y Kitty con los chicos de New Direction. Ay, me encanta. Estoy mencionando los... Si bien todos los temas de los Beatles son populares, los más populares del capítulo, y también Hard Day's Night, cantado por Santana y Rachel, dueto que me muero por escuchar en ese capítulo. Pero ellas han cantado juntas. Sí, bueno, pero las quiero escuchar juntas haciendo un tema de los Beatles. Ah, pero no, está bien. Sí. Y el segundo episodio se va a llamar Tina in the Sky with Diamonds. En homenaje al clásico tema de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Tema que no va a formar parte del capítulo, sino que las canciones que vamos a poder escuchar en ese capítulo van a ser Revolution, cantado por Tina, Here Comes the Sun, que no es un tema muy popular, y entre los temas más populares vamos a escuchar Hey Jude, cantado por todo el coro New Directions, Let It Be, cantado por Rachel, Tina, Artie, Card y Santana. Y Something, cantado por Sam. Eso es lo que les puedo adelantar de lo que va a ser la banda musical de estos dos primeros episodios de la quinta temporada. Temones todos. Temones todos. Y unos intérpretes, bueno, increíbles. Y muy bien elegidos en función de los temas, a mi criterio, por lo menos así lo veo yo. Mira vos. No, sí. Chicas, ¿quieren ir mechando algo de la información que traen? No sé, Sofi, ¿querés participar con algo de lo que vas a comentar? Sí, yo tenía, estuve viendo hace un rato, parece que, porque salió un videíto con Darren Criss contando un poquito, justamente Blaine, contando un poquito de que, cómo se viene la nueva temporada. La profesora, me olvidé cómo se llamaba. ¿Sylvester? Sue Sylvester sigue siendo malísima. Y parece que Blaine tiene ganas de ir un pasito más con Kurt. Así que se vio un videíto ahí que tiene una cajita misteriosa en la mano. Así que parece que se viene por ese lado también. ¿Compromiso? Parece. Que le había amagado cuando terminó la parte. La cuarta. Claro, que le había amagado en pedirle un nuevo matrimonio, ¿se acuerdan? Exactamente, sí, y quedó ahí. Quedó como una materia pendiente para esta temporada. Con respecto a Kurt y Blaine, Sophie. Sí. No sé si tenés algo más, pero si no, para ir contándoles también en cómo va a ser un poco la estructura de esta quinta temporada. Blaine se gradúa este año y va a ser admitido, o va a viajar en realidad para intentar ser admitido en Niada. Y la que lo va a acompañar y parece que va a formar una muy buena amistad, una muy buena dupla, casi a la misma altura de la amistad entre Kurt y Rachel, o incluso una amistad más grande que la de ellos, a que no saben quién es. No. ¿Quién? Chicas, ¿se animan? Sofi, arriesgar. ¡Contalo, Juan, contalo! ¡Lo largo! ¡Decilo de una vez! ¡Decilo, Luchich! ¡Decilo! ¿Viste las bombas de AM? ¿No las ven? Exactamente, bueno, sí, trabajo. Esto lo trabajo. Bueno, después fíjense en la propaganda. Vos te pasás todas las mañanas, ¿viste? La gente grande labura eso ahora. Tina Chang, que si ustedes recuerdan, en la cuarta temporada tuvo un acercamiento un poco romántico con Blaine. No tuvo un acercamiento romántico, le quería hincar. Sí, le quería hincar el diente en la yugular. Y después del rechazo amoroso, empiezan a fortalecer una amistad que los va a llevar juntos a New York y van a tener como una dupla muy a lo Kurt y Rachel. Eso es algo de lo que se viene en la quinta temporada. También se viene el debut en Broadway de Rachel. Así se los tiro, como quien no quiere la cosa. Y otra bomba en cuestión a lo que tiene que ver con parejas es la info que tiene Luciana. Cuando lo leí, me quedé helada. Voy a decirlo así. Se trata del personaje de Demi Lovato, que habíamos hablado el programa pasado, que contó Sophie de que iba a participar en Glee. Como todos saben, la semana pasada fueron los premios de MTV, el fin de semana, que fue muy polémico también la presentación de los MTV por los artistas que mostraron sus temas nuevos y todo. Y Demi Lovato, se presentó en la entrega de los premios y reveló que va a tener una relación, se puede decir que amorosa, con el personaje de Santana López, que es Naya Riera. Vamos a ver qué pasa, porque viste que ya se fue el personaje de Britney, que era la novia de Santana, así que vamos a ver cómo se encaja esa historia de ellas dos. Bien, tengo, Lu, para agregar a eso, tengo también información de que, ¿se acuerdan que hablábamos de este otro chico nuevo que se va a incorporar, que ahora se me fue el nombre? El chico parecido a Ford. Adam Lambert, gracias Sophie. Sophie sabe todo, es el libro gordo del petete. Es la super todas las respuestas, ella. Todas las respuestas están en Sophie Cobos. Perdón, eso de gordo no te lo permito. El libro, así se llama. Bueno, vos sos el libro delgadito de Pepe. Bueno, Adam Lambert parece que va a entrar, el personaje de él entra junto con Danny, que es el personaje de Demi Lovato, y va a tener una, como una especie de dupla amistosa aparentemente, o van a tener algún vínculo por el que se prevén varios duetos entre estos dos artistas que se suman, y él va a ser la némesis de Cart, o sea, va a ser de alguna manera el contrincante o el enemigo de Cart en esta temporada. No, yo pensé que venía para ser un tercero en discordia. Y bueno, si va a ser un tercero en discordia, parece que va a ser tercero en discordia para el lado de Blaine. Pobre Cart, a mí me molesta algo. Yo Cart lo rebanco y no me gusta que su personaje nunca tenga una diversión o un algo. Y Blaine, en cambio, es medio como... medio... no quiero decir la palabra, pero es medio... es medio gato. Es medio gato, Blaine. No. No se corta bien. No. Se te arma acá, mirá. Se corta el micrófono. ¿Puedo agregar algo más, chicos? No, bancá un segundo. El tema con Blaine, lo que yo siento o lo que veo de ese personaje es que es muy relajado, a diferencia de Carter. Si bien él parecía ser el chico que, bueno, me animo a ser quien soy y gritarlo, él es muy estructurado, mientras que Blaine se suelta y vive su edad, como debe ser. El otro ya parece un señor grande, como se comporta. Digo... sí, es verdad. Es que es muy apocado. Cart es como muy... como que es muy demasiado reservado. Por eso, o sea, está bien. Es un personaje gay que por ahí lo están cuidando mucho desde el lugar de que no muestran el típico gay alocado. Pero Blaine tampoco lo es. Sí es suelto y vive su juventud como debe ser. Parece realmente un adolescente, mientras que Carl no. Y tienen la misma edad, o representan la misma edad, por lo menos en la historia. Sí, yo creo que en cierto modo también lo que se ha dado es que en las primeras temporadas, cuando se fue dando, si bien el personaje de Carl apareció definido desde el primer capítulo, tuvo como una salida del closet un poco más traumática, creo, justamente por representar un tipo de gay que es como más débil frente a la sociedad. En cambio, Blaine representa un modelo gay bastante más relajado o más simple de afrontar, que es el gay que es un poco más masculino, que atrae mucho a las chicas. Juan, sí, tenés razón. Él mantiene un perfil más estereotipo del chico común. Más allá que no tiene ningún problema en decir su condición sexual, su preferencia. Y en cambio Blaine es un poco más controversial, pero desde el lado únicamente de ¿cómo se dice? De la vista, ¿no? Es lo que quiero decir. ¿No es esa la palabra? ¿Cómo? ¿Superficial? No. De su presencia. Ay, no sé cómo decir. No me sale ahora la palabra. Ya va a aparecer, ya va a venir la palabra. Pero que tiene que ver con cómo lo ven los demás. Su apariencia, bien, Nico, gracias. Super Nico. Es como que la apariencia de él quiere demostrar, yo soy todo esto y más. Pero después en la acción es otra cosa. Mientras que Blaine es apagadito en su apariencia, pero lo vive en acciones. Y ahora sí, Lu, perdoná, pero no quería, porque viste que la abuela, Gabio, la interrumpe, se olvidó lo que iba a decir. Se le van las ideas, se le vuelan. Sí. ¿Qué ibas a decir, Lu? No, que estaba apurada porque me estaban tocando el timbre de mi casa y me confundí. No, porque me tenían... ahí me enojé. Me tenía aturdido y no podía decir bien lo que tenía de información, y que la que dijo esta información fue Naya Riera, que es Santana, no de mí. Voy a aclararlo bien. Y que además contó que van a hacer un dúo en los primeros capítulos de Glee. Así que ya desde el principio van a ver a Demi Lovato, las fans, cantando en Glee. Disculpa, yo vuelvo a hacer esta pregunta, la hice la semana pasada. Cuando decís, después del tributo... por lo que leí, empieza desde el primer capítulo. No, perdón, chicas. Sí, Sofi, por favor, habla. estoy levantando la manito, digo. Sí, Demi va a estar a partir del segundo capítulo y ella va a cantar junto con Santana el segundo capítulo en tributo a los Beatles. Ajá, bien. A los Beatles va a cantar Here Comes the Sun junto con Santana. Esa va a ser su canción en dúo que van a hacer el homenaje a los Beatles. Muy bien, gracias Sofi. Le costó, pero salió. Bueno, no, y bueno, aclarar eso, que Demi no fue, que Naya sí fue porque acompañó a su novio, un rapero, que aparentemente lo invitaron de los premios, y bueno, ahí tuvo la oportunidad de adelantar esta noticia, que la verdad que va a ser raro de verla a Demi haciendo ahí una pareja lesbiana. Vamos a ver qué pasa. Por ahora yo no tengo más nada. ¿Ustedes, chicos, algo más de Glee? Yo tengo una lista de curiosidades, pero la podemos usar en bloques de Glee en futuros programas. Así podemos ir avanzando con lo que sigue, ¿no? Dale, lo dejamos para el próximo programa. El próximo miércoles hacemos, vayan sabiendo todos que va a haber un bloque dedicado a las curiosidades de Glee. ¿Y Sofía, algo más que tenías? ¿Me te enteró? No, yo por mí nada más. Perfecto. Yo, un pequeño paréntesis, quiero saludar a todos los que nos están mandando mensajes ahora y impresionante cómo se animaron a empezar a decir que nos están escuchando y que les gusta el programa, así que les agradecemos porque nos hace muy muy bien este mimo de parte de ustedes. Si les parece, no vamos a ir a un tema, voy a hablar, a comentar lo de Taxi. Perdón, perdí el aire, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ah, porque por un momento parece que se hizo la nada y pensé que se había cortado. Les comento rápidamente, Taxi. Taxi es la nueva novela que se está proyectando para la tarde del canal Telefe. Está participando como productora los mismos contenidos de Telefe junto a Endemol y Azteca, ¿sí? Que es una productora, ¿cómo se podría decir?, del tipo que hacen visiones alternativas, hacen otro estilo de no el costumbrista que siempre vemos en canal de aire, ¿no?, en canales abiertos. Taxi se escribe con doble X y se llama así porque el subtítulo real de esta novela es Amores Cruzados. Si bien ya se está vendiendo en varios lugares que se escribe con una sola X y que es un amor imposible, la realidad de la milanesa, diría mi abuela, es que es doble X y es por amores cruzados. Por eso es la doble X. Se trata de una historia de cabeza Gabriel Conrado, taxista, ya sabemos que es un señor mayor, que se encuentra con un señor mayor, un señor grande, no un abuelo, ¿no? Un señor grande se encuentra con una joven, bella fotógrafa que es Rochi en uno de estos viajes así que toma de la calle y queda impregnado del verla porque automáticamente recuerda a su esposa, ya fallecida hace 15 años atrás, la ve como ver a su esposa intacta en el momento de morir. Así que a partir de ahí empieza a intentar seguir encontrándose con ella y parece que finalmente esta terminan teniendo una relación, entonces por eso se vende la historia como que Rochi Gazaga va a ser pareja de Gabriel Corrado. El que lo acompaña, amigo de Rochi, muy amigo, casi novio se diría, es Nico Riera, pero no van a tener, por lo menos desde el principio, y creo que hasta la mitad va a ser así, no va a haber una historia ahí entre ellos, porque él hace de hijo de su pareja. Supuestamente Rochi va a recordar a su madre, así que va a ser una cosa muy rara. Él en simultáneo, teniendo una relación con una chica de su edad, va a estar con una señora mayor. Esta señora más grande, la mujer más grande, mayor que Nico, es Maite Sumelú. Creo que se pronuncia así, pues tiene un acento, que es justamente la señora esposa del director de esta tira, ¿sí?, que es Daniel Stigliano. sí, él va a estar a cargo de la dirección. Hasta ahora lo que se sabe es que las parejas vienen así cruzadas. No sabemos quién va a ser la joven actriz que va a ser de novia de Nico. Y yo en lo particular la tiro así como una sospecha mía, ¿sí? Sospecha mía que va a ser Natalie Pérez. Porque hasta que me enteré por ahí, fue convocada para una charla, una reunión con Daniel, con el director. Así que veremos más adelante si se concreta la participación de ella o no. Esto lo que tiene que ver con la historia, aclarar el nombre, porque el otro día me corrigieron porque yo escribía con doble X, así que para que sepan por qué, y que vayan esperando de acá a septiembre, ya arrancan las grabaciones, así que se supone que en octubre vamos a tener ya capítulos al aire, y hasta ahora son 66 capítulos. Veremos si el público acompaña, ellos, por lo menos la productora y el director, no tienen problema en seguir estirando. Pero bueno, está en que estemos en las tardes por Canal Telefe, acompañando a Taxi. Y si quieren ya nos metemos en el debate, no sé si había algo que comentar sobre Aliados. Sí, tenemos consignas para el bloque Aliados. Sofi desde el centro de cómputos nos puede refrescar cuáles eran esas consignas. Sí, bueno, por un lado era qué sospechas tiene cada uno, que nos cuente qué sospechas tienen sobre el pasado de Valentín, quién es ese hermano mayor, quién será su madre. Por otro lado era cómo creen que le va a llevar, cómo creen que va a estar Gopal ahora que sale de los espejos hoy. Y la otra, se me olvidó, la estoy buscando. Ah, Diamond, el currículum. ¿Cuál es? Bien, apa, tres preguntas fuertes, una relacionada con el pasado de Valentín, que tenemos en cuenta que si bien en el primer capítulo surgió ya la incertidumbre respecto a la existencia de un hermano mayor, en los avances de lo que se va a ver en este momento, en el capítulo de hoy, es que hay un dato para contactarlo con su madre biológica. Y la verdad que yo estoy totalmente sorprendido. No sé qué puede llegar a pasar. Bueno, ¿no sospechás quién puede ser? No voy a arriesgar. Hoy, digo, decido no arriesgar por nadie. Ok, Sofi, ¿tenés alguna punta o alguna intriga, algo que aportarle a esto? Se habló mucho de entre los fans, hay como hay mucho sobre que puede ser Noah. Me cerraría por este lado, yo también estoy medio como Juan, pero también en un principio, no sé por qué, a mí al principio se me cruzó Franco. Pero esas son mis dudas, tampoco me arriesgo al 100% porque puede salir cualquier cosa. Conociendo al autor y a Leo y a Cris, podemos ir por cualquier lado. Me animo a decir también que puede haber algo relacionado con la vida humana de Ian, que no se viene moviendo en estos últimos capítulos. También podría ser una alternativa. Podría, sí. ¿Lu? Yo estoy con que es el hermano de Noah, porque por ahí la madre tuvo otro hijo con el tío, y para que no sea más violenta la relación con el padre de Noah, lo tuvo que abandonar. Lo pienso como esa hipótesis. Y de Gopal, creo que va a poder hacer más cosas que antes y va a poder acompañar más a Manolito que antes. Me parece que es una buena oportunidad que se le da a los espejos. Bueno, yo para aportar, no creo que sea Noah, para nada. Me imagino que tiene que estar ingresando alguna historia más. Algo que se pudo notar a partir del capítulo anterior es que se vienen entrelazando las cosas, que las visiones de alguna manera están unidas una a otra, y recién ahora se dio cuenta Inti de ese detalle. Y con respecto a Bhopal, bueno, lo pedí en dos debates anteriores y por suerte se está dando. Gracias. Y perdón, porque justo la gente tuvo que gritar. Y con respecto a Diamond, parece que la idea es que sea el más malo de todos, ¿eh? Porque, bueno, estamos viendo de que ya está haciendo sus maldades y sus estrategias, está tejiendo para poder conseguir cosas de los seres de luz. Ya vimos lo que hizo con Jan. Y no sé cómo se viene el capítulo de hoy, a ver con qué carga, con qué nueva estrategia para hacer una trampa. Lo que sí me llama la atención es que vimos en un avance que Bhopal está fuera de un espejo, por lo menos está tapoteando en un charco de agua en la calle, y la semana pasada terminó el capítulo en que él estaba viendo a Diamond, no me sale el nombre, me sale el nombre real. Lo vio a Diamond que estaba en el lugar donde se guarda las bitácoras, así que no sé qué onda con eso, si tiene algo que ver Diamond en esto o no. Habrá que verlo hoy, a ver qué podemos ver o qué nos van a adelantar. En el sentido de Diamond, algo que me animo a ir arriesgando o decir, no es arriesgar en realidad, es más allá de lo que venimos viendo en los capítulos. Hay un dato no menor que tenemos que tener en cuenta, que es lo que él mismo dijo en la entrevista que le hicimos hace 3 o 4 programas atrás, cuando se le preguntó con qué se identificaba, con qué personaje, dijo que con el suyo, excepto por el costado oscuro que tenía el personaje. O sea que ya el actor, Eliseo en este caso, dejó bastante claro que el personaje es un malo, malísimo. O sea, que bueno, nada como los villanos para poder lucirte. Me encanta que este actor pueda arrancar de esa manera. Y con respecto a ese lado que dice que se parece un montón, supongo que tiene que ver con ser tranquilo, no hacerse notar, y a lo mejor tenga también algo mucho que ver con ser estratega. Así que bueno, anda anotando, Sofía, a ver, invítalo a jugar al TEC. Qué sé yo, una punta te tiro. Bueno, y ya cerramos acá porque estamos a 15 minutos para terminar el programa y teníamos, por lo menos Luciana tiene un bloque para compartir con ustedes sobre el Chavo del 8, así que Nico, si nos querés dar un minuto de cortina del Chavo y seguimos con el bloque, ¿sí? ¿Puede ser? Qué lindo, pero qué lindo que es ver el Chavo. Si bien esto nos da pie para el bloque retro, el programa es viejo, pero el Chavo lo podemos ver todavía. O sea, ponemos la tele un fin de semana y lo seguimos viendo y nos seguimos riendo con las mismas situaciones. Y para eso, la que va a estar encargada de nuestro bloque retro del día de hoy y de acordarnos de la tele que veíamos antes, es Luciana. Bueno, El Chavo. Tanta historia y que todavía repercute en los actores que fueron parte de esta novela de comedia mexicana. El Chavo es una serie de televisión cómica mexicana creada por Roberto Gómez, producida por Televisión Independiente de México, y fue emitida por primera vez el 20 de junio de 1971. Estaba dirigido primero a un público adulto, no al infantil, y cuando se trataba de los adultos, porque los adultos interpretaban a los niños, a ese sentido. El elenco principal estuvo integrado por Gómez Bolaño. Los voy a ir nombrando, los voy a ir contando de paso que es de la vida de ellos. Roberto Gómez Bolaño como El Chavo, Ramón Valdés como Don Ramón, que falleció en un 9 de agosto de 1988, Carlos Villagrán como Kiko, que hasta este año estuvo trabajando con ese personaje de Kiko, fue la última aparición de él hace poquito. María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina, que hizo muchísimas novelas hasta este año. Florinda Mesa como Doña Florinda, que se casó junto a Roberto Bolaños en el 2004. Rubén Aguirre como el profesor Girafales, en el 2012 anunció su retiro de los escenarios tras 45 años de carrera artística. Angelines Fernández como Doña Clotilde, que falleció en 1994 de un cáncer pulmonar consecuencia de su adicción al tabaco a los 71 años. Y Edgar Vivar como el señor Barriga, que ahora ya no es más señor Barriga porque se sometió a un bypass gástrico y perdió más de 60 kilos, así que ya no es más señor Barriga. La historia del Chavo fue muy criticada, pero más que nada por el trasfondo de la historia, a pesar de que era una historia muy cómica, de las travesuras de los chicos, con la bruja del 71, o entre ellos, contaba una historia de un chico huérfano que vivía en un barril, y como también la historia de la Chilindrina que se quedó sin su madre cuando ella nació, y lo mismo que Kiko, que el padre nunca se supo nada del padre. La verdad que con todas historias muy fuertes, pero dentro de lo que era el marco de comedia. El Chavo fue un éxito en todo el mundo, tal para que en 1973 se empezó a transmitir en todo el mundo, y en países hispanoamericanos, y en 1975 era lo más visto en la televisión. Lo que dio como también fue que se hiciera el último programa que se emitió del Chavo fue el 1 de enero de 1980, o sea, duró muchísimos años, y bueno, con peleas en el medio y todo, y continuó como parte de Chespirito en el 12 de junio de 1992. Y lo que yo decía, como así como lo fuerte que fue El Chavo, lo importante que en el 2006 debutó como El Chavo animado, el dibujito. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Sí, sí, sí. No es tan lindo como ver la serie con los actores, pero también es muy divertido. Exactamente. Y bueno, para los que no saben, bueno, fue nominada a premios de México. En 1974 se lo galardonó junto con el Chapulín Colorado, con el Heraldo de México por parte de un periódico del mismo nombre como el mejor programa cómico de la televisión mexicana. En el 2004 la Asociación Mexicana a Favor de lo Mejor le otorgó el premio Cualitas como el mejor programa de entretenimiento de la televisión mexicana. Y en 2011 Televisa reconoció a la franquicia como una de las marcas más productivas de la empresa. Como ya saben, hasta el día de hoy que sigue la repetición del Chavo, no solamente en Argentina, sino en todas partes del mundo, por eso se lo considero como las marcas más productivas de la empresa. Que hasta el día de hoy se sigue comprando como producto televisivo El Chavo. La verdad es que a mí el chavo es imposible que no me haga reír. Esa salida de hoy es que veo el chavo y me encanta, pero buscando información descubrí, por ejemplo, que la actriz que hacía la Chilindrina estuvo trabajando en algunos capítulos con su marido, que hacía uno de sus compañeros en el colegio cuando estaban en clase con el profesor Giafales. O, bueno, las historias del zapato, por ejemplo, que tenía siempre el chavo, que le pertenecían a don Ramón, que eso nunca tampoco se supo. O las peleas con Bolaños, con quien sea de Kiko. Pero la verdad que la historia, a mí en particular, me hace reír mucho y nunca me canso de verlo. Me parece mucho como Casados con Hijos. Creo que va a pasar los años y vamos a seguir riéndonos. Aunque cada vez veamos más cosas que no veíamos antes cuando éramos chicos del Chavo, ¿no? Esas cosas de la violencia de don Ramón hacia el Chavo, o la pobreza y cómo está descuidada la figura del niño que es el Chavo. Pero algo que rescato de esta novela fue que qué bien estuvieron hechos los papeles de los grandes haciendo de chicos, ¿no? Porque hay que hacer a un hombre de 30 y pico de años vestirlo como un chico y que parezca un chico. O los personajes, por ejemplo, que hacía el señor Giafales hacer de su hijo a su vez. ¿Puedo hacer una pregunta acá? Meterme. Sí. Ahora que dijiste eso, era algo que yo quería preguntar. ¿Ustedes realmente en esta gente mayor? Bueno, la Chilindrina sí. Yo creo que con los lentes, con que se ponía esos marcos gruesos, lo podían simular. Pero en el caso de Kiko y del Chavo, sobre todo el Chavo, que sabemos que era gente mayor, hasta niño, ¿ustedes lo compraron siempre los personajes como niños? Yo sí, hasta el día de hoy no lo puedo creer que lo bien que los armaban. Me parece que sí. A mí me pasa algo raro. Yo recién, cuando Luciana iba diciendo esto, la gente no nos ve, solamente nos escucha, pero iba como asintiendo. Yo iba asintiendo con la cabeza, iba diciendo que sí, porque está tan bien planteada la atmósfera del cuento que se quiere contar, que si bien uno cuando los ve y se pone a mirarlos en detalle, les ve a Roberto Gómez Bolaño y le ve las arrugas, los surcos que tiene en la cara. No le ayudaban nada. Pero la voz, el contexto y la atmósfera hace que uno enseguida entre en el cuento, y me parece que es algo que, bueno, también nosotros un poco por haberlo visto hace 10 años atrás o 15, teníamos una inocencia que los chicos de hoy no tienen. Yo creo que si hoy le pones el Chavo a un chico de 6, 7 años, te dice, me estás poniendo un viejo vestido de nene, esto no es divertido. Pero nosotros comprábamos más las cosas. Sí, sí. Tenés razón en eso, Juan. Nuestra inocencia también contaba mucho. Sofi, vos... Hoy es como realista. Sí. Sofi está loca con el Twitter, no sé si nos está escuchando. No, Sofi está full laburando, pero no sé. Sofi, si querés, vos siempre compraste a los a estos actores como que eran niños a pesar de ser mayores. La verdad, coincido con lo que dijo Juan, si hoy te pones a verlo, no parecen chicos estéticos, los ves una foto, no te los compras como chicos, pero la historia me parece que sí daba al chico, no cuestionabas que esas cosas por ahí no eran de chicos. Me acuerdo de lo que veía, no sé, que Juana, muchas veces a que Kiko tenía un accidente y pasaba que todos se lo creían y todas esas cosas. Y sí, era de chico, o que le decían todo el tiempo bruja, la bruja del 71. 71, el real número. Son cosas de chicos, que uno le dice bruja a una vieja y cosas, parece que en la historia uno le entraba. Y sí. Creo, o sea, comprás la historia, compras el actor y con el personaje que hace. Creo que sí, está bien armado, que muchas veces nos dicen, han dicho en la entrevista, que no es solamente el actor el que logra, si está bien armada la historia, está bien interpretado y todo y demás, uno se lo compra, así sea un hombre que habla como mujer, yo creo que por ahí o un hombre grande que habla como un chico, y vos le ves las arrugas y lo ves que es grande, que no tiene la física de un chico, y le crees al Chavo del 8 que tenía 8. Yo creo que voy a dar un ejemplo, dos ejemplos cortos, y es el caso de... Hay una película que se llama Dogville, que si pueden véanla, es con Nicole Kidman. La película no tiene decorados, no tiene escenografía, y vos a los 20 minutos que estás mirando la película, ya ves las paredes de las casas y ves todo lo que no hay. Porque las actuaciones son tan impecables, está tan bien armada, que empezás a imaginarte todo lo que no te están mostrando. Eso por un lado. Y por otro lado, un caso también argentino y muy actual, o sea, actual y de vigencia, los personajes de Gazalla. Sí. O sea, todo el mundo sabe que es Gazalla caracterizado de mujer, sí. Pero está tan bien, se mete tanto adentro de la piel del personaje, que son mujeres. La abuela es una abuela. Y nos cuesta imaginarnos como... a la otra de Gazalla. Bueno, como el personaje de en Destinos en Guerra. ¿Cómo se llama? Pablo Cepeda. Sí, la verdad que lo hacen muy bien. Yo por el Chavo, bueno, agregar nada más una cosa, que fue tanto la popularidad del personaje que se realizó una gira internacional que abarcó varios de los países en los que se transmitía el programa en ese entonces, y donde bailaban y actuaban vivo frente a un público. Yo fui en Río Colorado, donde yo vivía, y supuestamente los iban a llevar, nunca llegaron. La verdad que fue un bochorno eso, pero bueno, me quedé con la ilusión de verlos a los chicos del Chavo. Pero por ahora nada más información, no sé si quieren agregar algo más del Chavo, qué les pareció, qué les hace sentir o vivir cada vez que ven al Chavo. ¿Y qué es lo que más te gustaba, Sofi, del Chavo? Ay, a mí me hacía reír mucho, y es al día de hoy que nos acordamos con mis amigos de una escena, por ejemplo, cuando entraban al... que lo usamos como un chiste interno, que cuando entraban a la casa de la bruja, que así, decía a la bruja, ¿quién anda ahí? Y entraban. ¡Ay, yo me acuerdo! Kika decía miau, después volví a preguntar y Kiko decía miau, y cuando vuelve a preguntar y le toca hacer al Chavo, él dice, ¡otro gato! No me acordaba de eso. Estazo, con el otro gato estazo hasta el día de hoy. Bueno, y tenemos, si quieren, todo. Unos mensajitos que justamente Mel nos decía que ella nunca fue muy fan del Chavo, pero es al día de hoy que su hermano ya es mayor, su hermano mayor, incluso al día de hoy que ya es grande y casado, se sigue riendo como un chico cuando mira al Chavo. Y Marianela Rivera nos dice que lo mira hasta ahora y lo que más le gusta es esto que hablaba, que mencionó Lu, que hace cosas que por ahí le hacen reflexionar hoy en día, al que trataba algunos temas. Y el tema del nene que viva dentro de un barril, adentro de una vecindad y nadie más hacía nada por ese nene, a mí siempre me sonó muy fuerte eso. Pero bueno, yo como siempre buscando el lado triste. Cortita de la alegría. No, en lo particular a mí me hacía reír muchísimo Kiko. Caprichoso, insoportable, así como era Kiko, y celoso, porque mirá que era un chico que tenía todo, pero no podía evitar sentir celos por el Chavo. Bueno, a mí me hacía reír mucho. Y ese chusma, lo hemos usado millones de veces, yo creo. Más de una vez. El chuma crudo. La verdad que sí. Tengo malas noticias, son las 6 en punto, tenemos que ir cerrando ya este programa, volando, porque nos hemos ido. Me quedo con una opinión con respecto al Chavo, después se las tuiteo si quieren. No, si querés decirlo rápidamente. Tenemos un segundo. Hay mucha gente que opina, estudiosos de la televisión y de la ficción, que el éxito del Chavo se debió a que los personajes eran sumamente estereotipados y que lo que consigue que uno se crea todo lo que está pasando es que todos los personajes son extremos. El que es rico y caprichoso y malcriado como Kiko lo es en extremo, y el que es pobre y marginal también lo es en extremo, y la vieja bruja. Y esos estereotipos ayudan a construir la historia. Exactamente. Incluso los nombres, Chilindrina, viene de su actitud de chillar todo el tiempo. Y por eso funcionan tan bien los personajes, y por eso tiene el éxito al día de hoy, sigue vendiéndose la historia, porque son personajes muy contundentes y muy claros. Lo dije muy rápido porque se nos fue el programa. No, genial, bueno, fantástico. ¿Vos, Sofía, algo más que acotar? No, por mí es eso, que ahí Sol nos mandó un mensajito que dice que moría de risa, pero también le impactaba mucho el tema del chico que vivía en un barril. Y en respecto al chavo, sí, me parece que es genial, coincido con lo que dijo Juan, que eran... me encantaba y al día de hoy es que me vuelvo a reír como chica, y incluso mis papás lo miraban de chicos y se ríen conmigo. Me parece que es lo genial del chavo. ¿De lo, perdón, qué? Lo genial del chavo, digo. Lo miras con tu papá, con tu hermano, y se lo pones a los nenes de hoy y se ríen. Bueno, a mí otra cosa que quiero recordar, y esto lo comparto con mi actualidad, soy la típica mía que entra a un lugar y nunca, o sea, llega y dice, ¿qué pasó? Que llega, están cuchicheando y hablando de algo y yo me quiero enganchar y digo, no entiendo qué pasó, entonces me tiran una, y te, así como por debajo. Y yo, en lugar de quedarme por debajo, digo, ah, ¿qué tal cosa? Y todos se quedan en silencio y escuchan lo que nadie tiene que escuchar por mí. Entonces, en ese sentido me identifico mucho con el chavo, porque cada vez que tenía que decir algo que no debía enterarse todo el mundo, justo en ese instante todo el mundo hace silencio. La mina que siempre mete la pata soy, por decirlo de una forma. Bueno, agradecemos a todos. La verdad que en este último rato me encantó leerlos, porque se despertaron y se animaron a empezar a mandarnos muchos mensajes. No sé si nos pasó o lo leyeron, el de Caronista, que cree que el hermano de Valentín es Ian. Bueno, eso. ¿No lo leímos? Bueno, porque me pareció que no, pero como hubo dos momentos que me tuve que alejar del micrófono, no sabía si ya lo habían leído. Y Jess cree que también, que Ian es el hermanito de Agustín. De Valentín. Siempre le cambiamos nombre a Valentín. Chicos, y un último mensaje. Tenemos 464 seguidores en la cuenta de Twitter y el 464 es mi número de la suerte. Lo quería decir. Bueno. Jugalo, capaz que soy millonario, Juan. Claro, ahora nos va a traer mazota. Andá y jugale las tres cifras a la cabeza. Así nos manda. Un beso a Sol. Sol, en horas más, me va a estar recibiendo en su casa. Esta noche lo recuerdo, chicos. Yo me estoy yendo en la madrugada. Voy a estar unos días en Buenos Aires. Y el lunes voy a estar cubriendo el lanzamiento solista de Lali Espósito en la trastienda ahí en la zona petitera de ¿cómo se dice? Ay, ahora me acordaba cómo se llama el lugar. San Telmo, me salió. Iba a decir Balcarce, que es una calle de San Telmo. Así que bueno, voy a estar por allá. Esta noche, además, a las 21 horas por Telefe, viene el décimo capítulo de Aliados. Para algunos, según la prensa, Telefe se llama Sin Límite, y para Aliados significa, se llama Carita de Feliz Cumpleaños. Así que bueno, veremos en qué va a andar este personaje Gopal ahora fuera de los espejos. Veremos que si descubren o no a Simon. Daimon, gracias. Sí, él quería decir. A Daimon, si lo descubren que anda metiendo los dedos y metiéndose en cosas que no se tiene que meter. Y bueno, veremos el desenlace entre Venecia y Noah después que Noah haya puesto sustancia en las bebidas de todos. Por lo menos eso es hasta lo que yo vi de los avances de la semana pasada. Ustedes recordarán que la gaviota no mira los webisodios, así que si ustedes saben algo, no me lo cuenten porque no lo quiero saber. Me despido, chicos, ustedes primero. Sofi, ¿querés más saludar? Sí, bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy, por la onda, y que sigan y no se pierdan la semana que viene, que va a estar muy buena. Eso, muy bien. Lu. Bueno, hasta el próximo miércoles, buen viaje Gabio, que nos va a traer mucha info como siempre cada vez que va a hacer notas. Espero que no te pongas nerviosa frente a Lali como la última vez. Al saludo a mis compañeros y los oyentes que están siempre, y espero que les haya gustado el bloque del Chavo y revivir un poco de la historia de la televisión. Hasta el próximo viernes. Gracias. Juan. Besos y besotes a todos. Nada, genial la onda de hoy. Me encantó cómo se prendieron con el Twitter sobre todo. Y bueno, síganos escuchando, que este programa trae suerte, sí, sí. Bueno, de mi parte agradecer a todos, sí, la verdad que nos encanta leerlos porque nos hacen bárbaro, nos hacen muy bien. Lo disfrutamos nosotros el programa, pero saber que ustedes están del otro lado y participan con nosotros mientras estamos al aire, nos hace mucho más bien. Besos a todos los que estuvieron. Gracias, Nico. Él la semana que viene no nos va a estar operando. Posiblemente nos vaya a estar acompañando Matías, ojalá que pueda. Pero si no, de alguna manera, radio, lo que sucede conviene, va a salir al aire. Disfruta tu viaje, Nico. Chicos, los veo al regreso, a la vuelta. Y si no, bueno, nos mandamos algún Twitter en estos días y espero que sí, traer mucha info. Mil gracias por tu labor de toda la semana, Sofi, que me acompañaste un montón, me ayudaste mucho. Juan, mil gracias por estar. La verdad que te necesito, amigo, ahí, la voz masculina y divertida del programa. Sos el que siempre me hace sonreír. Y tú, impecable toda la información que trajiste del Chavo. Me encanta que te hayas sumado a este bloque retro y haya sido tan completa, incluyendo fotografía de los personajes al día de hoy. Besos a todos, los quiero. Nada, chau, chau. Puede que aparezca en mi ventana con el sol de